corazón. Necesito demostrártelo. No tengo explicación, solo digo el flow, flow. Sube el volumen a la radio, sube el volumen a la radio. Toda mi energía fluye cuando el micrófono está en mis manos. Tengo que relajarme, tengo que relajarme. Tengo que liberar las tensiones. Tengo la rima, los ritmos conmigo. Tú escuchas lo que tengo escuchando conmigo. Tú sientes lo que tengo sentido. Te digo el micrófono, amigo, es amigo. Te explico, y no te importe. Eso me hace más fuerte, porque ese es mi soporte. Que fijaste mis amores son de mi porte. Siente todos los golpes, pero los golpes más carácter son los cortes. Hip Hop Jazz Fan Soul. Todo es poesía, todo tiene flow. En la calle que ya llega, cabrón, mono de la villa. Con la bulla haciendo rap, rimas con ritmo por la mía y por la tía. Déjalo claro que cosita el dedo. Con el micrófono y el parlante voy directo al combate. Instalando mafia, dándome en los compases. Menea el esqueleto y explota la escena, arde. Sígueme, acompáñame, si no puedes contar los ritmos, toque, únete, reúnete. Siente el sonido de la dum dum. Arrímate al ritmo de mi flow, flow, flow, flow. Siente el sonido de la dum dum. Arrímate al ritmo de mi flow, flow. Siente el zumbido de la dum dum. Arrímate al ritmo de mi flow, flow. Siente el zumbido de la dum dum. Arrímate al ritmo de mi flow, flow. Me siento justo, te estoy dando en el gusto. Es un privilegio ya que te estás dando un lujo. Te diste, sentiste, caíste sin rodeo, sin tapujo. Te acercaste aquí al palacio que el ambiente te sedujo. Te trajo el ritmo, el infaltable acompañamiento. Mientras uno está rapeando, sobre ahí te estás moviendo. Nítido está sonado, en el fondo loco está hoy acá al centro. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Te está divirtiendo? Si está tono y yo el piso, no lo estoy entendiendo. No te quiero ver fingiendo, te quiero ver moviendo. Vacilando y compartiendo, batiendo y convirtiendo. Bailando, gozando, fumando, tomando, quemando. Sintonizando el arte de Doce. Y si quieres formar parte de la buena la música te comparte como quiere que me sienta orgulloso. Del balbuciente ocioso del lenguado envidioso. Lo de irá con el sonido más sabroso, pegajoso, musicalizando y golpeando los tímpanos más ricos. Con el producto de la fábrica de procesamiento lírico, explícito. Mal carácter controlando el micrófonico, estoy atónito. Vamos, hermano, muévete, ponle vino. Este es mi hip hop, mi comienzo, mi destino. Agárrate a tu asiento que ahora empiezo con mi show. Ahora sale un poco de mi flow. Sumido de la dum dum, arrímate al ritmo de mi flow flow, siente el sumido de la dum dum.